que ya los iremos comentando, tiene que ver con comenzar a visibilizar nuestra carrera en la comunidad y a contarles y comentarles qué es lo que estamos pensando, qué es lo que hemos hecho, así que muchas gracias. No, la intención también de Radio Kermés como radio comunitaria es acercar estos espacios que también son o deben ser populares o deben estar al alcance de todas y todos y que tal vez no son tan conocidos. Como decías, la carrera es una carrera nueva además. Contanos un poquito la historia de la carrera de comunicación, que es cortita. Sí. En realidad, como carrera institucionalizada en la Universidad de La Pampa, es nueva. Digo institucionalizada porque hubo una cohorte de licenciatura de comunicación social ya hace algunos años, pero claro, precisamente fue una cohorte. Tuvo sus egresados y ya. Ahora la carrera forma parte de la propuesta de las ofertas de la Universidad Nacional de La Pampa, y esto nos ha permitido ir recorriendo distintos caminos, ¿no? Digamos, estamos a 7 años de la puesta en marcha de esta carrera, ya tenemos nuestros primeros egresados, y entonces esto nos va permitiendo pensar la carrera de distintos modos. Los primeros años, en realidad, la dirección de la carrera estuvo a cargo de Paula Laguarda, quien es una colega también de acá de La Pampa. Y bueno, y en aquel momento, en realidad, nosotros cuando hacemos la síntesis de este recorrido que nos estás pidiendo, en aquel momento lo que tuvo que ver fundamentalmente fue con la organización académica, la propuesta específica de la carrera, ¿no? Y la convocatoria a profesores. Una vacancia interesante que nosotros tuvimos, porque en realidad muchos de nuestros profesores adjuntos y muy pocos titulares hoy son viajeros, vienen de otras universidades, de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y tenemos un cuerpo interesante de auxiliares, fundamentalmente, que son quienes acompañan esas cátedras como jefes de trabajos prácticos o como precisamente ayudantes, que son colegas pampeanos. Esa fue, digamos, la primera gestión de Paula Laguarda, y que creo que tuvo que ver en principio con esa organización interna. Y la segunda gestión, que fue la que terminó en noviembre del año pasado, que estuvo a cargo de Paula Pedelaborde, es una profesora de La Plata, también estuvo 4 años a cargo de la dirección. En realidad, lo que hizo fue institucionalizar la carrera con un paso muy importante, entre otras cosas, ¿no? Pero que fue precisamente la convocatoria a los concursos. Esto a nosotros nos garantiza una permanencia, una estabilidad laboral, y además una carrera docente que permite también que la carrera se vaya insertando con propuestas de extensión, de investigación en la comunidad. Y bueno, y este nuevo formato del departamento, que ahora me toca estar a cargo con Mariana Cornejo, representante de auxiliares, y Andrea Datri, que es suplente de Mariana, y Yanina Verón, Yanina Guinazú y Ale Verón, como representantes del claustro de estudiantes, Miguel Fernández y Juana Jutterpecker, que son también de representantes de graduados. Uh-huh. ¿Cómo funciona este departamento? Digo, porque que tiene representaciones de todos los espacios interesados en promover las políticas de comunicación dentro de la carrera. Y pero si te digo cómo funciona te va a aburrir, porque claro, es administración universitaria. Retomando un poco lo que decía Miriam y que me parece interesante, esta carrera surgió en el 2012 como la posibilidad también de pensar una carrera de comunicación. Nació dentro del marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se derogó finalmente. Entonces la idea era crear una carrera local, con una mirada local, pensada para formar comunicadores sociales, no periodistas, sino comunicadores, sobre todo planificadores, extensionistas, que estuvieran metidos en el campo social. Esa fue la idea original, y eso es lo que vamos de a poco tratando de hacer visible o de visibilizar. Y el departamento lo que hace justamente es eso, es que concurran toda, digamos, la comunidad que integra la carrera, estudiantes, graduados, profes adjuntos y profes auxiliares, a tratar de conversar, bueno, a ver cómo se están dando esos trayectos de formación, qué necesidades locales vemos, cómo insertar en el campo de las prácticas. Vos pensás que hay camadas de chicos que tienen que empezar a hacerse en este medio, sobre todo local, tienen prácticamente que inventarse el lugar de laburo. Entonces, bueno, todas esas cosas son las que van confluyendo y además vamos revisando. Bien. Vamos revisando. En esto que vos decís, tienen que invertirse el lugar de laburo, está claro, digo, hay muy poquitos medios y, bueno, esto de los medios autogestivos permite que también existan posibilidades de propuestas propias y no en independencia. Sí. Pero de alguna manera se trabaja eso adentro dentro del bueno, de la carrera, de los espacios curriculares, porque tampoco es tan fácil el cambio de perspectiva. Justamente, por eso, lo que tratamos es permanentemente de estar conversando esto, que el comunicador social no es un periodista, digamos. El laburar en un medio es parte de su formación. Pero básicamente los comunicadores sociales tendrían que estar insertos en los equipos de salud, en los equipos de educación, en los equipos de trabajo territorial, con una mirada más amplia de la comunicación y tratando de articular el diálogo entre actores que teóricamente son protagonistas de los cambios o de las transformaciones sociales. Uh-huh. Eso cuesta un poco todavía. En esta cuestión que Mariana también señalaba, que tiene que ver con la visibilidad, que creo que es una de las los mayores desafíos que estamos asumiendo en esta gestión, y en esto de desmitificar, como recién también vos planteabas, por un lado el campo de la práctica, concretamente con el periodismo, que es una salida laboral que muchos de nuestros estudiantes y estudiantes llevan adelante, digamos, uh-huh. Y también la conformación de estos equipos de trabajo en donde el comunicador oficia de mediador, digamos, el comunicador aparece integrando perfiles disciplinares diferentes. Entonces, nosotros nos encontramos con una carrera que a 7 años tiene una demanda en lo que tiene que ver, por ejemplo, con pasantías, quizá una de las carreras que más demanda de toda la universidad tiene, quizá uh-huh. una. Uh-huh. Al menos en Humanas es muy solicitada por distintas organizaciones civiles, de gobierno, en donde piden el perfil del comunicador precisamente para esto, para articular redes internas en las instituciones, para construir una imagen de la institución y en donde allí se articula el trabajo con otras especialistas de la publicidad o de otros ámbitos del diseño, ¿no? Entonces, esto nos ha dado una articulación muy interesante y muy vinculada con las prácticas también, uh-huh. digamos. El campo de las prácticas, que nosotros lo llevamos adelante en el 5º año de la carrera, tiene una participación de alumnos en muchas instituciones en donde terminan, están 1 mes y medio, 2 meses en la institución y terminan con una propuesta específica, y hemos tenido, la verdad, un rebote muy interesante de distintos organismos que realmente han visto, han valorado mucho la propuesta que le hace el estudiante de comunicación. Incluso esto ha generado y ha permitido una continuidad y, bueno, y el abrir este espacio, ¿no? Esa vacancia que buscamos para insertarnos laboralmente. O sea que creo que es una carrera que tiene mucho futuro, mucha perspectiva, y esto lo demuestra los alumnos que se inscriben. Nosotros este año tuvimos más de 70 inscriptos en la carrera, en el curso de ambientación lo pudimos ver en el mes de febrero, y también es una de las carreras, salvo, bueno, turismo o enfermería, que son carreras a término, que también han tenido un gran una gran repercusión, pero comunicación aparece con una demanda por parte de los alumnos muy interesante, uh-huh. ¿no? De los alumnos de secundaria. Bueno, yo le quiero hacer una consulta a Mariano porque me hizo un poco de ruido una expresión que utilizó recién, que no preparan o no forman periodistas, pero sí comunicadores. Y te lo pregunto porque... Larga discusión esa. Bueno, justamente porque en muchísimos medios de comunicación locales se nota esa situación de conocer a una persona que pasó por la universidad, sí. que se encuentra con un medio de comunicación y para ellos es absolutamente todo nuevo. Sí. Esa situación de tener ese bagaje cultural de conocimientos y poder volcarlo a un trabajo diario, como es un trabajo de periodista, periódicamente se trabaja con las noticias, sí. ¿eso también se trabaja en las materias, sobre todo en las cuestiones prácticas? Y en eso estamos. Básicamente hay una diferencia de origen. El periodista cubre, entre comillas, la realidad. El comunicador construye relatos o acontecimientos. Entonces, a partir de esa idea hay discusiones largas, que por supuesto no están resueltas todavía, que tienen que ver más con que la formación de periodista realmente se hace fuera del claustro, se hace andando, la calle, es prácticamente... darle herramientas a un oficio que hasta que no se practica y no se lleva adelante no se aprende, y mucho menos si estamos hablando ya de política de medios, donde depende en qué medios estés trabajando, es la forma que vos vas a tener inclusive de escribir o de hablar o de hacer audiovisual. Genera, sí, un conflicto también, ¿por qué? Porque a nosotros nos pasa del otro lado, que vemos cuando estamos formando comunicadores sociales que tienen que tener elementos de análisis complejos para pensar una realidad diversa, plural, heterogénea, que van a buscar eso, van a buscar la verdad como si la verdad estuviera en algún lado o la tuviera alguien. Entonces, parece que no, pero son formaciones ideológicamente, no te voy a decir contrapuestas, pero sí que son distintas. Entonces, habría que encontrar un equilibrio, en todo caso, estamos pensándolo a futuro con una reforma del plan también, de, bueno, la gente que tenga más interés en formarse como periodista tiene que ir más por el lado de justamente motivar la práctica, hacer pasantías en medios de comunicación, y si bien puede trabajar la opinión, la editorial, va a trabajar exclusivamente con lo que podríamos llamar la agenda o la opinión pública, y mientras que el comunicador debería buscar formarse más desde el punto de vista de un trabajo, de una visión antropológica, filosófica, sociológica, es decir, trabajando, digamos, dentro de equipos siempre, pero, por ejemplo, de salud, por ejemplo, de vivienda, de educación, de lo que llamamos políticas públicas. ¿Y es más difícil para ustedes formar a un comunicador que ya viene con un bagaje de conocimiento periodístico? Sí. ¿Es más difícil esa cuestión que comenzar de abajo? Sí. ¿Por qué? Es complicado porque es una no sé si discusión, es un debate abierto, es un ida y vuelta abierto todavía, no resuelto, y que también fuera de lo que es el ámbito universitario tiene sus, ¿cómo te puedo decir?, sus matices también. Gremialmente tiene sus matices, uh-huh. Ideológicamente tiene sus matices, laboralmente... A ver, vamos a ser honestos, no es lo mismo un periodista que labura acá en Kermés que un periodista que labura en una agencia de noticias uh-huh. de Buenos Aires, ¿no? Es lo mismo. Entonces, es como que llegados a un punto de poder conversar sobre todas esas cosas, es como que cuesta un poco, porque es un medio muy chico, entonces a veces vos tenés una misma persona laburando en diferentes lugares, uh-huh. que no puede ser tan estricta con algunos parámetros, si vos querés. Y porque las prácticas empiezan a repetirse entre los comunicadores y comunicadoras, ¿no? Sí, las buenas y las malas. Sí. El ámbito de las prácticas en realidad es un ámbito que no es solo de la licenciatura de comunicación social, sino que comprende, al menos en la Facultad de Humanas, toda la oferta que lleva adelante Humanas, porque uno también lo puede ver en los profesorados, digamos. El campo de las prácticas en los profesorados se ha reemplazado ahora con una mirada que a mi entender es bastante más interesante, porque comienza desde el primer año. Antiguamente los profesorados tenían solo el ámbito de las prácticas en los dos últimos años. Y bueno, y ocurría que muchas veces el campo en donde uno después va a realizar su trabajo, estoy pensando profesores de historia, geografía, lengua, por ahí dista mucho del que uno se imagina, digamos, ¿no? Uno desde la educación podría pensar entre lo deseado y lo posible, entre lo real y lo que a uno le toca, ¿no? Entonces, entre ese alumno que uno espera encontrar, por ejemplo, en el ámbito del profesorado, y el que realmente existe. Y eso se encontraba en el último año, cuando ya estabas por recibirte. Uh-huh. Y por ahí venía la pregunta acerca de si realmente ese era tu motivación y tu vocación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros en el plan, como hoy está planteado, en realidad la práctica aparece en el último año, ¿sí? Uh-huh. Y eso es una de las cuestiones que vamos a tener que rever. No es el momento todavía en el que estamos analizando el plan, porque, como recién les decía, tenemos este año los primeros egresados y se está reviendo en la facultad los planes de los profesorados. Ya nos van a convocar para la revisión de la licenciatura, y bueno, y allí podremos hacer aportes para mejorar un plan de estudios que sabemos que tiene que mejorar desde un montón de otros lugares, no necesariamente el ámbito de las prácticas, ¿no? Uh-huh. Pienso en este proceso, ¿no? Desde el inicio y hasta acá, hubo una propuesta por parte de la carrera. ¿Y qué demandas hay por parte de los estudiantes y las estudiantes? Digo, ¿qué le están pidiendo? Porque, bueno, ya deben haberse empoderado en estos años como para exigir, ¿no? Adivina. herramientas. Siempre pasa lo mismo. Es decir, a ver, es tan vertiginoso el campo laboral que ya obviamente no te alcanza con la libretita y la lapicera. Entonces, es como que nadie cuestiona el fondo. Es decir, esa capacidad ya está. Lo que necesitamos son herramientas para lo que sea, para escribir para las redes, para poder armar un sitio web, para poder trabajar multimedialmente, para poder... esto de, bueno, voy, cubro un evento y hago todo junto. Hago el video, el podcast y el artículo. Básicamente eso, que también es otra de las deudas pendientes, pero ya... Perdón, esta me la atribuyo sola, digo. Ojalá Miriam piense lo mismo. Pero es decir, pero es un debate de la universidad, no solamente de la licenciatura en comunicación. Uh-huh. Es decir, con qué compromiso social nos estamos formando y para qué, ¿no? Porque, digamos, a los profesores les pasa lo mismo con alumnos que ya no les prestan atención o que no encuentran un campo común para poder intercambiar, y a nosotros también nos pasa lo mismo. Es decir, nos vamos discutiendo en herramientas, pero dejamos de pensar, bueno, cuál sería nuestro rol social a la hora, por ejemplo, de tratar de entender lo que pasa actualmente. Uh-huh. No hay muchos aportes, hay descripciones o formatos más cortos, más rápidos, más simples, más vertiginosos, pero no hay una discusión de fondo. Es muy raro que vos... Sí, de hecho, bueno, cuando hemos, acá desde Kermés tratamos de participar de distintas propuestas, ¿no? Y comunicacionales que vienen de afuera, no sé si propiamente de la carrera que hemos ido, pero desde otros espacios, y nos encontramos con esto de que las herramientas son en función de vender lo que claro. lo que estamos haciendo, pero no estamos pensando qué es lo que estamos haciendo. Claro. En realidad es cómo vendemos no mejor la página. Vender, claro. No. Dejamos de vender. Bueno. En realidad eso, digamos, ahí recién Mariana decía dos cuestiones que tienen que ver, una fundamentalmente con este alumno que uno piensa, con este estudiante que uno piensa, con este egresado que uno piensa, que lo imagina intentando darle herramientas, pero para que desarrolle un espíritu crítico y con compromiso social, digamos. Por allí me parece que es lo que uno está pensando, ¿no? Y en ese sentido nosotros también pensamos la carrera hacia adentro, y al menos en esta instancia de hacer propuestas que no vayan únicamente con generar seminarios extracurriculares para atender la demanda de una herramienta, que hoy es esta y mañana va a ser otra, sino que en realidad lo que uno me parece que intentamos apuntar es a empezar a construir discursos, a construir relatos de posicionamiento. Y en ese sentido estamos ahora pensando en una serie de actividades que después las vamos a socializar. Uh-huh. En donde, entre otras cosas, por ejemplo, estamos pensando en construir el discurso en torno a la ley corta, digamos, porque esto es una cuestión que la carrera de comunicación específicamente tiene que tener un posicionamiento, la Facultad de Humanas, la Universidad de La Pampa, y en ese sentido debemos ser nosotros los que pongan en agenda este tema, que está en la agenda, uh-huh. ¿no? Pero digo que nosotros no nos hemos pronunciado, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Como departamento. Entonces, bueno, estas son las cosas que queremos trabajar y hacer visibles, y por eso es que venimos también a compartir después una serie de propuestas. Vamos a hacer una pausa en señal que cabalgamos. Estamos con Miriam Álvarez, estamos con Mariana Cornejo de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Pampa. Vamos a hablar ahora en el próximo bloque sobre ley corta, ley de medios de comunicación audiovisual, posicionamientos. Me parece que es interesante profundizar sobre eso. Ya venimos. Entrevistas, análisis, construcciones populares, músicas singulares. Señal que cabalgamos. Ladrino no. Con el viento natural. Y 27 de la mañana, la temperatura subió un poquito en este momento, 1 grado 5 décimas sobre cero la temperatura. Salimos de ese bajo cero de hoy más tempranito, pero se esperan nada más que 11 grados para las 3 de la tarde. Nosotros seguimos en Señal que Cabalgamos aquí por Radio Kermés en el 106.1 con invitados en el piso. Cintia, cuando vos quieras. Invitadas en el piso, Miriam Álvarez, Mariana Cornejo, mujeres de la comunicación, integrantes y dirigentas de la carrera. Bueno. Claro, vamos a darnos mucho, un poco de mucho título, un poco de fuerza entre nosotras. Sí. Decíamos hace un ratito la importancia tal vez de que estas carreras, cualquier carrera, pero una carrera de comunicación más, tenga una posición política fijada respecto de lo que está sucediendo, uh-huh. Social, cultural, económicamente. Y hablabas, Miriam, de ley corta recién. Bueno, la mayoría de la gente no sabe qué es la ley corta y cuáles pueden ser esas incidencias en nuestras cotidianidades. Por ahí contanos. En realidad, digamos, lo que me parece que uno tendría que comenzar a pensar en estas cuestiones es qué es lo que está regulando el sistema de comunicación, ¿no? Digamos, si uno piensa en un sistema de comunicación abierto a múltiples voces, o uno se está imaginando en sistemas de comunicación que dan cuenta de políticas del mercado. Me parece que esas son como las grandes ideas desde donde uno tiene que empezar a pensar esto, digamos. Uno puede imaginarse como sujeto social donde pueda tener el acceso y el derecho a su voz y a la pluralidad de voces, y o puede pensar en una normativa, como la que se está planteando, en donde lo que uno puede intuir es una convergencia de medios cada vez más sujetos a una sola voz. Y eso me parece que como sujetos sociales es lo que primero tenemos que comenzar a repensar y a reclamar, porque en tanto y en cuanto las leyes de la comunicación se basen en una lógica de mercado, todos podemos comenzar rápidamente a darnos cuenta cuáles van a ser las empresas que van a tener acceso a esta difusión y a la generación y promoción de ideas y también de formación de opinión pública, y qué va a pasar con los pequeños grupos populares, comunitarios, que el sujeto, ¿no? Digamos, cada uno de nosotros, con nuestro derecho a hablar y nuestro derecho a la voz. Entonces me parece que ese es el primer posicionamiento que uno tiene que tener en claro a la hora de mirar cualquier propuesta de ley, digamos, como fue la anterior derogada, con sus posibilidades de mejora, y con la que tiene que ver con estos 13 artículos de la nueva ley corta, pero que por lo que uno puede ir analizando, lleva un trasfondo que, insisto, lo que genera es la concentración fundamentalmente en los grupos económicos del espectro comunicativo, y eso es lo preocupante. Nosotros lo que entonces proponemos en principio es generar instancias de conversación en donde la universidad tiene que tener, en este caso la facultad y el departamento de comunicación, una instancia para conversar, para contar, para decir. Y entonces estamos organizando para el mes de junio, concretamente esta actividad es para el día 27 de junio, el miércoles 27 de junio, una charla debate en el segundo piso, allí en Humanas, en donde hemos invitado a cuatro de nuestros profesores, en realidad que creemos que, bueno, ellos vienen trabajando con los estudiantes estas temáticas, pero bueno, queremos escucharlos a ellos y queremos que se acerquen a esa charla todos los interesados en conocer cuál es nuestra nuestras dudas, nuestros interrogantes. Va a estar presente Santiago Gándara, uh-huh, de la UBA, que lleva adelante la cátedra Teorías 2. Sebastián Castelli, que es quien el profesor adjunto que tenemos en la carrera en Derecho Público. Va a estar también Daniel Salerno y Adrián Pulleiro, que son también dos profesores que están involucrados en la temática, y bueno, con ellos vamos a comenzar a pensar y a pensarnos. A pensarnos como colectivo y a pensar de qué modo podemos construir un discurso, pero que no va a ser nuestro, sino que está abierto a la comunidad, uh-huh, digamos, en esta cuestión de visibilizarnos y de abrirnos, uh-huh, como espacio. Uh-huh. Bueno, sí, estaba escuchando atentamente. Me quedaba pensando también que no es casual que el primer acto de gobierno que tuvo Macri apenas asumió fue derogar la ley de servicios. Uh-huh. Recordamos a Sabatella trincherado dentro del AFCA durante casi... Parece que hicieran años. ¿Viste? ¿Viste? Por eso digo. Miles. Y como cuando hablamos de convergencia, como decía Miriam, no estamos hablando solamente de pensar en monopolios o no monopolios. Estamos hablando ya de... que el mensaje único se está construyendo desde la producción de contenidos. O sea, ya hoy a Clarín no le interesa, uh-huh, solamente tener medios físicos de comunicación, sino que están produciendo los únicos contenidos que se financian en el país. Entonces, a ver, sea en una revista infantil o sea como dueño de la pelota, va a bajar línea igual, de la misma manera. Entonces, por un lado, el tema de, digamos, la producción de contenidos en la Argentina es todo un debate acerca, porque más en este momento donde, digamos, la escuela pública está en conflicto, donde las universidades públicas están en conflicto, donde la calle está movilizada, digamos, ¿quién termina teniendo la palabra? Solamente uno. Entonces, eso es interesante poderlo charlar, que, uh-huh, la convergencia implica eso también, la producción de contenidos y la distribución de contenidos. Uh-huh. Puede haber en este momento usinas de montón de conocimiento por todos lados, pero que sin embargo no tienen posibilidad de acceder a un sistema de distribución comunicacional, y por lo tanto no te enterás ni que existen siquiera. Entonces, todo eso sería, digamos, la base de esos 14 puntos que están en la ley corta, que no es casual que no sean más de 14 puntos, porque es lo que se encubre, digamos. Entonces, eso es muy interesante, por lo menos charlarlo con nuestros estudiantes, que entraron con una ley que intentaba ser amplia, transversal y plural, en el medio los agarra esto, y van a salir de la carrera con uh-huh, un debate muchísimo más reducido. Uh-huh. Y en ese sentido la carrera, bueno, se plantea la posibilidad de incidir con los legisladores, legisladoras de La Pampa, que son en todo caso quienes van a levantar la mano si hay que votar esta ley. Nos encantaría, uh-huh, nos encantaría. Es más, si vos me preguntás, yo ya a esta altura creo que lo que deberíamos hacer como carrera es pedir una reforma de la ley de administración pública, uh-huh, para que haya, mirá, la utopía, gabinetes de comunicación por ministerio, digamos. Claro. O sea, ya hoy en día no es la oficina de prensa. Tenemos que hablar de realmente construir sentido, por lo menos cuando hablamos de lo público. Uh-huh. Vamos a intentarlo. Si de esa charla, debate, sale una conclusión general y podemos elaborar, aunque sea por lo menos una puntos donde asentemos postura, sí, se los vamos a hacer llegar. Todavía no tenemos tanto lobby de sí, presión con los legisladores. Es un camino eso, es, ¿no?, un camino que en realidad lo conversamos en la reunión de claustros. En realidad, cuando pensamos, después de la visita que tuvimos de Becerra, en la que yo también fui invitada a participar por el departamento, y también la demanda que incluso también desde esta radio nos hicieron, porque ese discurso creo que no está dado de parte de nosotros en la universidad y en la carrera. Entonces lo pensamos hacerlo algo, digamos, convocando a los distintos referentes de los distintos partidos, pero pensamos, y primero es nuestra casa, ¿no? Digamos, y es como dice sí. Mariana, son nuestros alumnos, y con ellos y con nuestros profesores, abierto a toda la comunidad, tenemos que empezar a conversar el tema. Y por supuesto que la idea después es ir por más, claro. ¿Y qué pasa con el financiamiento de la carrera? Digo, en este contexto económico tan feroz que se está viviendo, bueno, ¿qué pasa con esos estudiantes que ingresan y capaz no pueden sostenerse porque no pueden pagar más un alquiler? Y entonces tal vez la forma, bueno, tener que volverse al pueblo o lo que sea, y también qué es lo que se puede ofrecer desde la carrera. Sí, mira, para nosotros eso, para ayer el sostenimiento, digamos. Sí, ayer casualmente estuvimos en las jornadas de Puertas Abiertas en Pico, en donde también, como parte de la visibilidad de esta carrera, nos acercamos para compartir con los alumnos del norte de la provincia, y estas cuestiones aparecían, digamos. Y entonces, algo que sostenemos en principio, y que va a ser es por supuesto nuestro primer eje de lucha, es la defensa de la universidad pública. Eso no hay duda. Yo les decía, bueno, la universidad pública, la que todos tenemos acceso, todos los que caímos de la universidad pública, yo también soy caída, caí de la universidad pública, de la escuela primaria pública y demás. Y el rescate de esto que tenemos, ¿no? Esta gratuidad y este acceso irrestricto que yo me tocó, digamos, cuando ingresé a la universidad, tener que rendir los exámenes de ingreso, lo cual no queremos. O sea, la universidad es para todos, y bueno, y en eso en principio va a ser es nuestro primer eje de lucha, eso es clarísimo. Con respecto a los recortes de los que vos recién planteabas, estuvimos esta semana reunidos con la decana, la nueva secretaria académica, en donde nosotros también nos estábamos preocupados por nuestra carrera, que es, insisto, es la última carrera que se abrió en la gestión del rector anterior. Está garantizado nuestro financiamiento hacia adentro, estoy pensando. Uh-huh, en principio sí. Estoy contestándote hacia adentro, porque ya la carrera, como te señalaba al principio, ya está, forma parte de una propuesta de la Universidad de La Pampa. En cuanto al apoyo que la Universidad de La Pampa tiene con respecto a aquellos estudiantes que tienen dificultades para poder sostenerse, bueno, hay un sistema de becas que se está manteniendo y que se lucha para que se siga al menos manteniendo y, si es posible, incrementando. Uh-huh. Pero todos sabemos, y ha sido ayer precisamente anunciado, el recorte feroz que viene hacia la educación y concretamente hacia la universidad. Así que allí tendremos que estar para seguir defendiendo esto, que es un derecho, porque los pibes del interior tienen además el condicionamiento de un costo que, si bien la universidad les abre las puertas, digamos, porque el costo no está allí adentro, sino está en la vivienda y en el sostenerse fuera de su lugar. Entonces allí la universidad tiene que seguir fortaleciendo el sistema de becas, el sistema del comedor universitario, para garantizarles la permanencia. En eso estamos trabajando también con el claustro de estudiantes para poder, recuperar o reconocer lo que le esté ocurriendo a nuestros estudiantes y tratar de acompañarlos. Seguramente están enterados están enteradas de las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal respecto a la cuestión social, que los pobres o la mayoría de los chicos pobres no llegan a las universidades. ¿Qué chicos y chicas se acercan a la carrera de comunicación, y si esas realidades sociales son diversas, o hay un grupo social que se acerca más a la carrera de comunicación social? ¿Tienen chicos o chicas con problemas económicos sí. en la carrera, digamos, y más o menos cómo se maneja eso, y qué perspectiva hay de acá en adelante? Y la perspectiva que hay es la de planteo permanente, porque también hay cuestiones de tradición de la Universidad Nacional de La Pampa que son complicadas. Uh-huh. Básicamente, lo deben saber ustedes también, es como que alumno que trabaja no estudia, o viceversa. No, ¿sí? Se adapta a la posibilidad, claro. Y en eso nosotros no somos una excepción, y más con tenemos gran parte de nuestra planta viajera, con lo cual estamos supeditados a que los docentes puedan venir a dar clases determinados días y no otros, por ejemplo. es un debate permanente y se está pensando, porque también estás atado a presupuesto. El hecho de que vos tengas, por ejemplo, una sola comisión de prácticos y no dos, es porque no tenés para pagar dos sueldos de prácticos, no porque no se quiera o porque ediliciamente no puedan entrar, sino porque el presupuesto no te da para pagar más docentes. Lo que estamos haciendo desde hace ya, y sí, por lo menos un par de años, es estar más en relación con el claustro de estudiantes, que lástima que hoy Yanina no pudo venir, y o Ale Verón, que también trabaja acá, está en el claustro de estudiantes, de conversar permanentemente y todo lo que se puede negociar hasta último momento, es decir, por ejemplo, hay que correr una comisión de una corte, suponete, de la promoción 2013, hay que correrla tal día a la siesta, por ejemplo, porque los que van a cursar esa materia laburan de mañana o de noche, eso, ese tipo de cosas sí se hacen. Pero es cierto que no hay una propuesta general para cumplir eso. ¿Estamos? Sí es cierto, digamos, tratando de abonar en esta idea, que hay una propuesta a nivel de la universidad y que también llega a la carrera, que tiene que ver con la virtualización de materias. Esto no está pensado desde este lugar, digamos, y también en otra situación social que tenemos, que es el de muchas de nuestras alumnas que son mamás y que también tienen esta situación para considerar. Nosotros en la carrera tenemos ya este año, el año pasado nos invitaron, y ya este año tenemos dos cátedras que se suman a la propuesta de virtualización, en el caso de una de ellas en un 100%, en el caso de la otra en un 60%, y ahora se ha abierto hasta el... Terminó ahora el 31 de mayo, es la propuesta, no sé cuántas materias se habrán presentado, pero tenemos un cupo de entre 5 y 10 materias más para poder virtualizar. Creo que eso de a poco va a ir permitiendo, sin el desmedro de la calidad, digamos, porque la propuesta de educación a distancia o la propuesta virtual no implica una pérdida de calidad en la propuesta académica, sino que lo que hace es flexibilizar este espacio para que poder garantizar que algunos alumnos puedan hacer algunos recorridos, quizá desde sus lugares de origen, por ejemplo, si están ya en el cuarto o quinto año, o si están trabajando. Después otras, o sea, dos puntas más que hay es, todas las materias del plan de estudios tienen la opción de rendirse libres. Esa es por estatuto de la universidad, está garantizado. Aún las materias que son de taller tienen una modalidad de examen final distinta, pero existe la opción de presentarse libre. Y la otra, el tema de las fotocopias. Sinceramente, el Centro de Fotocopiado de Humanas, en serio, brinda muchas oportunidades, y además ahora los pibes se están organizando como para pasarse los PDF, para subirlos en red, para compartirlos en Facebook, y realmente de los materiales los chicos se hacen, ahí no tienen un gasto importante. Sí es cierto que con respecto a lo que preguntabas, Mauro, por lo menos de las observaciones que he visto yo en las aulas, y estamos hablando casi de que un 50% de chicos que laburan, que por supuesto laburan en cosas que no tienen nada que ver con la profesión, para mantenerse durante la carrera. Son empleadas de comercio, sobre todo se labura mucho en gastronomía, con lo cual estamos hablando de... Horarios difíciles. Sí, muy difíciles. Sí, y además del tipo de trabajo que es, terminan muy tarde, entonces todas las cursadas de mañana son muy difíciles, pero sí, tienen que laburar para mantenerse porque no... Contemplar la maternidad es, de alguna manera, establecer una política de género dentro de la carrera. Hay una exigencia, además, para que estén contempladas las perspectivas de género. ¿Cómo adaptaron todo esto? Porque seguramente es también a demanda, ¿no? Que va surgiendo. Poquito, sinceramente poquito. Las mamás que tienen que ir sí o sí con sus niños porque o están amamantando o no tienen con quién dejarlos, forman parte del espacio del aula, pero... tampoco está organizado. Es como decir, bueno, tratan de llevarle papeles para que dibujen y cosas y lo sientan al lado, pero como propuesta institucional, la verdad que todavía no. Está hablado, pero no. Y en los programas, lo áulico, ¿esto sucede? En realidad esto es lo que te decíamos hace un ratito, se trabaja muy articuladamente con el claustro de estudiantes. Nosotros intentamos que muchas veces aquella persona que tiene su situación compleja, que puede ser desde esta perspectiva que estamos hablando, que puede tener que ver también con cuestiones de accesibilidad. Por ejemplo, nosotros tenemos este año una alumna que tiene dificultades para llegar al aula, digamos, y entonces así nos encontramos con alguna dificultad, por ejemplo, para ir al aula magna, con su silla de ruedas, por ejemplo. Entonces digo, esto tiene que ver con los derechos en realidad. Es fundamentalmente llevar adelante una política de derechos. Y en ese sentido nosotros valoramos la voz que tienen los estudiantes a través del claustro, en este caso de Janine y de Ale, que son los representantes elegidos por los propios estudiantes, y ellos son los que concretamente nos van haciendo llegar algunas inquietudes. Sabemos que queda muchísimo por hacer, que hay cosas que hay que mover la institución. También nosotros como carrera de comunicación tenemos el gran desafío de poner hacia adentro de la institución esta red de comunicación interna, digamos, porque somos precisamente, creo, los que tenemos algunos conocimientos, discursos para trabajar en una institución que también tiene una trayectoria, un recorrido y algunas culturas que están arraigadas y que ahí tenemos que empezar a trabajar. Ayer concretamente, mirá, en Pico no le he alcanzado a contar a Mariana todavía, pero me encontré con una profesora, yo digo, a veces esta red interna, ¿no?, que permite comenzar a trabajar otras cuestiones y que de a poco pueden ir movilizando política de derechos, además de las que ya tiene la universidad, ¿no? Entonces me decía, nosotros tenemos dificultades para trabajar con las revistas académicas, porque en realidad nosotros tenemos muchas revistas académicas y lo que estamos necesitando es darlas a conocer. Popularizar. Entonces dice, ¿no sería posible que alumnos de ustedes pudieran realizar? Y claro que sí, digamos, me parece que nuestra carrera es eso lo que tiene que hacer, y lo tiene que hacer hacia adentro de la institución, digamos. Eso en principio para generar esta red interna. Y después, bueno, hay antecedentes que está llevando adelante, volviendo a lo que vos planteabas acerca de las políticas de género y demás, cátedra de educación sexual y demás, que a las cuales nosotros como departamento nos sumamos, digamos, ¿sí? Pero todo, resulta muchas veces insuficiente en tanto y en cuanto se van agravando las complejidades sociales. Nos empezamos a quedar sin tiempo, pero pregunto una última, el desafío de la extensión, ¿no? Por un lado se abren espacios de extensión, pero hay que ver la perspectiva de esa extensión. Se hace camino, ¿no?, al andar. Claro. Se acaba de cambiar la gestión, estuvo Ana Rodríguez hasta hace poquito, que abrió muchas puertas ahí. Viste, como en todo, opiniones y opiniones con respecto a la gestión, pero lo real, por lo menos que en lo que hace a comunicación social, la carrera específica de comunicación, estamos tratando de armar un proyecto claro de extensión. Básicamente que los chicos, antes de recibirse, ya empiecen a hacer sus prácticas. Yo te puedo contar la experiencia en la que estoy, que es la de comunicación para la salud, que estamos desde, en realidad el espacio lo abre el profesor Jorge Castro, quien falleció el año pasado, hace un año que, o sea, va a ser ahora un año que falleció, quedó a cargo de la cátedra su ayudante, su JTP, que es Anabel Pascual, una piba de La Plata, digo piba porque en serio es más chica que yo, bastante, pero que tiene una polenta que no se puede creer, acostumbrada a laburar en territorio allá, imagínate, en Berazate y en Nueva Orleans. Obvio. Barrio. Claro, barrio. Y además trabaja en la Universidad de las Madres también. Algún día la podemos traer acá para que la conozcan. Y ellos dos arrancaron en trabajando en el MOLAS a través de Olivares, que está en investigación y docencia, el doctor Olivares, que está en investigación y docencia, para empezar a ver posibilidades de armar planificaciones de comunicación interna, porque el MOLAS es un monstruo enorme que tiene montones de servicios y que a veces un mismo paciente debería atravesar varios servicios que no se comunican adecuadamente entre ellos, generando todo tipo de cosas, desde altos costos de oportunidad, es decir, porque un paciente entra y está por ahí 3 meses boyando y dando vueltas hasta que encuentra la solución, no se aprovechan los espacios para poder trabajar en prevención o en concientización, por ejemplo, no lográs tampoco que los mismos servicios, o sea, que diferentes servicios piensen con respecto a una problemática más o menos similar, entonces es una babel. Todo eso por falta de comunicación. Exactamente. Sí, claro. Y además también, como que cuando, ¿sabes cuando intervienen los comunicadores? Cuando ya todo es un caos. Entonces el problema es que no me entienden, o el problema es que no se sabe, o el problema es que no comunicamos. El problema es la comunicación. Claro, y lo real es que es un poquito más largo el asunto. Pero bueno, haciéndolo cortito, los chicos están haciendo las prácticas, están empezando a participar de esos espacios, y la gente que trabaja en el MOLAS, que es bastante particular también porque la pirámide de salud es bastante complicada, también nos están abriendo las puertas de muy buena manera. Uh-huh. Y estamos empezando a encontrar lugares comunes de trabajo donde nos complementamos. Digamos, la gente que trabaja en salud, con toda su experiencia de trabajar en salud pública, puede conversar con la gente de comunicación, que por ahí viene más acartonada de la academia, pero que hay cosas que obviamente se complementan y se enriquecen mutuamente. Bueno, hay un trabajo de... Perdón. Mencionar simplemente que hay un trabajo de extensión también, que en algún momento podemos pedirle al profe que venga y se los comente, con la Escuela de Irregulares Motores. Y bueno, y esto que comienza ahora a aparecer, como los trabajos específicamente de tesis y de tesinas que los chicos al terminar su carrera de licenciatura están llevando adelante, y que también están empezando a abrir algunas puertas de vínculo, porque esas tesis que ellos hacen, no, en algunos casos son tesis de investigación y en otros son tesis de intervención. Entonces, en tanto uno promueva tesis de intervención, también está tratando de generar una presencia concretamente de nuestros alumnos en una uh-huh. institución. Las prácticas también, como hoy les comentaban, están generando estas propuestas que los propios alumnos dejan en las instituciones. Estoy hablando... digamos, desde el hospital Lucio Molas, estoy hablando fiscalía, bueno, en las radios Ministerio aquí ha venido, Ministerio de la Producción, Desarrollo Social, en educación hay practicantes que terminan digamos, detectando, haciendo un diagnóstico de una situación, y muchas veces ofreciendo algunas herramientas que después generan otros vínculos, ¿no?, con las instituciones. Bueno, yo última, porque también ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos mal sin tiempo. Pero... no, simplemente una pregunta que quizá tenga que ver con la salida laboral. Ustedes como profesoras y también profesores de la carrera, sus alumnos, ¿a qué medios miran con mejores ojos? ¿La radio, la televisión, los diarios o la comunicación institucional? Sobre todo pensando en una salida laboral concreta. La mayoría de los chicos se insertan enseguida en la radio. Uh-huh. Vos estás, si vas en el día, ¿qué antigüedad? Yo hago así con la mano de izquierda a derecha como si fuera el día de la rosca todavía. Pero la mayoría de los chicos ya están trabajando en radios. No digo que cobren, están trabajando, que uh-huh. es distinto. Uh-huh. Pueden laburar por publicidad o por proyecto, pero se insertan en la radio. Otro actor importante que está abriendo puertas es la cooperativa, el canal de la cooperativa. Muchas prácticas y pasantes de la carrera pasaron por allá. Canal 13 es mucho más difícil. Uh-huh. Por montones de razones, pero básicamente porque tiene otra dinámica interna de laburo. Y en los diarios, no pasantes, ha habido prácticas. Y algunos chicos después han quedado, sí. Uh-huh. Igual van, viste que van a prueba. Van rotando. Sí. En cuanto a la preferencia, no es que tengan una preferencia, tienen los tres talleres igual. Pero obviamente por una cuestión de escalabilidad la radio siempre es la más. Y la radio cuando siempre. Dice talleres, sí. Estamos hablando de gráfica 1, gráfica 2, audiovisual 1, 2 y radio 1 y 2. Lo que sí, tratando de responder, Mauro, lo que por ahí planteabas, lo que uno puede ver también como interés es esta cuestión de cómo escribo para las redes sociales. Uh-huh. O sea, las nuevas demandas en un mundo acelerado y en esta cuestión de escribir cada vez menos y no sabemos muy bien qué decimos. Entonces ahí aparece también algo del orden de la construcción del relato, que yo digo, uno creo no debería olvidarse que nosotros, más que dar la información del hecho, uno tiene que ir generando otras instancias de construcción de opinión, digamos, en donde me parece que ahí hay que seguir trabajando. Nos tenemos que ir al menos de este bloque porque nos quedamos sin tiempo, pero sí anunciemos anunciemos el programa de la actividad, sí, ¿no? Tienen ustedes, van a tener la primicia porque ayer se aprobó en la mañana en el Consejo Directivo. Esta semana lo vamos a anunciar públicamente, pero ustedes tienen la primicia. Estamos pensando en una serie de actividades para el mes de junio y para, bueno, se van a extender más allá del mes de junio. Rápidamente las voy a ir señalando. El próximo jueves 7 hay un cine debate. Esto lo vamos a hacer de manera articulada con el programa de extensión universitaria que se llama El Cine como Herramienta para la comprensión de la sociedad. Allí estamos trabajando con Silvia Crocetti, con Fabio Alonso, y esto es lo que hoy hablábamos, la necesidad de empezar a trabajar interclaustros, interdepartamentalmente, digamos, otros porque lenguajes. Esto, claro, y empezar a pensar. Bueno, esto va a ser el jueves que viene a las 20 horas en el Club Italiano. Allí estar invitados también todos nuestros alumnos, pero también está abierto al público. El viernes 15 de junio, o sea, la otra semana, hay una jornada que se llama Zoom a los Derechos y que la estamos organizando con la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto va a ser, insisto, el viernes 15, desde las 4 de la tarde a las 10 de la noche. Tiene dos instancias, una instancia de producción y una instancia de pensar, digamos, y una instancia concreta de producción de algunos cortos en formato taller. Eso también están invitados, va a ser en el Salón del Consejo Directivo. El miércoles 27, lo anuncié hace un ratito, la charla debate sobre ley corta con los profesores Gándara, Pulleiro, Castelli y Salerno. Y me olvidé de una que va a ser la semana anterior, el martes 19, a raíz de una propuesta de un estudiante, se va a imponer el nombre de Rodolfo Walsh al aula 210 con la colocación de una placa. También están invitados, va a ser en horario, creo que a las 18 horas, pero ya después les vamos a pasar bien el programa. El 29 de junio hay un reportaje público que ya lo denominamos periodismo gráfico de ayer y hoy, que la idea es un poco poder dialogar, hacer como un conversatorio con algunos periodistas como Pinky Pumilla, Walter Casenave, Saúl Santesteban y algunos otros, a quienes vamos a invitar, y para que nuestros alumnos también conozcan algunas anécdotas de lo que puede entenderse como los orígenes del periodismo pampeano, al menos. Sí. Y después tenemos para agosto, porque ya no pueden venir justo ahora en junio, para el jueves 16 de agosto, la presentación del libro La concentración infocomunicacional en América Latina 2000-2015, nuevos medios y tecnologías menos actores, con los autores Martín Becerra y Guillermo Mastrini. Eso también está abierto a todo el público, y van a presentar esta actividad, la presentación del libro, el colega Juan Pablo Gabaza y Sergio De Mateo, para lo cual también están todos invitados. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido. Por favor. Ustedes a los estudios de Radio Kermés. Y bueno, una cosa cortita. Sí, gracias por invitar. Porque te mandaron muchos mensajes. Sí, bien, muchos. Mal. ¿Qué, no, cómo? No, bien, saludos, felicitaciones, preguntas, que las fuimos, fuimos evacuando acá entre todas. Bueno, nos vamos de Señal que Cabalgamos, pero pasemos el aporte de los compañeros de la Biblioteca del Grito Poderoso, que son parte de este Señal que Cabalgamos. Gracias Minian Álvarez, gracias Mariana Correjo, Mauro Monteiro. Hasta el sábado que viene. ¿Qué temperatura tenemos a esta hora? 1.5 la temperatura, mucho frío. Igual. Mucho frío y hasta el sábado que viene. Ahí las dejamos escuchando una intervención sobre aborto libre de parte de los compañeros y compañeras del Grito Poderoso del Río Atuel. No parece difícil de entender. Poder acceder a un aborto seguro no tiene que ver con un corazón impuro, ni con una vertiente de la valoración moral. Tiene que ver únicamente con tu condición social. No se trata de valentía, se trata de economía. Y sí, puede que asuste o suene absurdo, pero es así de mortal. Te guste o no te guste, aborto va a haber igual. Salud a todas las corrientes, a todas las creencias, a las coincidencias y muy especialmente a las disidencias, porque nosotras no venimos de barrio justicialista o marxista-leninista, ni de alguna villa con recia retórica, ni de una costilla de la Iglesia Católica. Venimos de suturas vecinales y culturas marginales que siempre contamos con los curas villeros para denunciar las torturas de los noticieros, del mismo modo que Juan todavía nos ayuda a ordenar los desbarajustes de la economía popular. Los respetamos de verdad, porque siempre nos dieron una mano, sin exigirnos fidelidad al Vaticano. Y sí, hay compañeras que no quisieran legalizar, pero también hay otras que necesitan abortar, como tanta niñita de Recoleta, aunque no les alcance la guita porque nacieron en Zabaleta. ¿O por qué gritar urgente de cara al Congreso? Justamente por eso, porque hicimos un proceso que nació en la militancia antipatriarcal y creció hasta una instancia crucial. Con libertad, sin prepotencia, jamás ocultamos la diversidad ni la divergencia de nuestras ranchadas, zonas regadas por Perón y la religión, entre la universidad que milita y la dignidad de Evita, entre los ideales del Che y los parámetros barriales de la fe, entre la muerte infantil clandestina